Estás escuchando Radio La Zarzamora. De octubre, día de las rebeldías lésbicas. Gloria Painemilla Pichuñual. Hola a todos los amigues. Me pidieron que diera una breve reseña de lo que significa ser lesbiana rebelde en Abyayala, en contexto de esta crisis social, estallido social, en fin. Quiero partir diciendo que las discriminaciones nos han obligado a definirnos y de alguna manera categorizarnos, objeto de reivindicar nuestros derechos como personas. Lo digo en el sentido de decir y reafirmar, soy mujer, soy lesbiana, soy mapuche, para que me respeten en esos ámbitos. Sin embargo, en el mundo ideal, todos seríamos iguales, sin categorías. Pero en este mundo, lo personal se debe volver político, desde que se nos priva de vivir en libertad, de sentirme como quiero, de amar a quien se me da la gana y de autodefinirme y autodeterminarme culturalmente a mi antojo. No sé si logro darme a entender. Ciertamente, en el mundo entero estamos en una crisis ambiental que, aunque muchos me odiarían por pensar que esta pandemia ha salvado de la extinción a varios seres vivos, desde que se nos obliga a quedarnos en casa, toda vez que los animales y la naturaleza en parte se han equilibrado, con solo parar unos días a esta plaga de humanos egocentristas y sin respeto, hasta que el capitalismo neoliberal se la ingenia siempre para seguir con la industria. Ahora nos tienen encerrados a conveniencia del gobierno. Se dieron cuenta que trabajando desde la casa se ahorran luz, internet, viáticos, un montón de cosas, suma y sigue. Todo va a cuenta del trabajador ahora. Bueno, en cuanto al estallido social, ¿qué decir? Es una maravilla que las personas tomaran conciencia de que tienen el poder de hacer cambios, es un gran avance, de que podamos despertar, de que podemos hacer que los derechos fundamentales como la salud, la educación y todos los derechos sociales estén en una constitución y que estos sean exigibles. Eso es para hacer temblar a los dueños de Chile. Obvio, se espera también un reconocimiento constitucional de los defensores de la madre tierra, nuestros pueblos originarios. Es un debe, ¿no? Por último, como abogada de derechos humanos, siempre me río de que la comunidad internacional de los derechos humanos se preocupa de los grupos vulnerables. Y yo pertenezco a tres categorías de grupos vulnerables. Soy mujer, soy lesbiana y pertenezco a un pueblo originario. Pero en realidad no soy nada vulnerable, al contrario, tengo mucho nehuén. No sé qué más decirle, amigas. Muchos saludos a todas, todos y todes. Un abrazo. 13 de octubre, día de las rebeldías lésbicas. Lesbiana escucha.